cárcelas tiene chinchorro, más grande que la atarraya. Es la cárcel del cardumen cuando se arrima la playa. El chinchorro, el chinchorro, chinchorro que te confunden con el agua cristalina para guardar en tus senos a las especies marinas. El chinchorro, el chinchorro. Pescar, amigo mío, confundido con el agua, el chinchorro está escondido. El chinchorro, el chinchorro. Invernales, lo monto sobre la casa. Chinchorro, coge el pescado, mira que tú duermes hambriao. Chinchorro, coge la mojarra, no la dejes pasar por mi barba. Chinchorro, agarra la sardina, no la dejes pasar por encima. El chinchorro, el chinchorro, el chinchorro, el chinchorro. Mira que tú duermes hambriao. Chinchorro, coge la mojarra, no la dejes pasar por mi barba. Chinchorro, agarra la sardina, no la dejes pasar por encima. El chinchorro,